Y esto me da pie para comentarles que la Fan Expo La Pampa, que organiza la Dirección General de Juventud del Gobierno de La Pampa, es el primer evento sobre cultura joven que se realiza aquí en la provincia, tendrá esta Fan Expo sede en dos localidades de la provincia de La Pampa. No les voy a decir más nada y que el director general de Juventud de la provincia se los comente, se los presente y que les comente de qué se va a tratar. Estoy hablando de Rodrigo Draeger, que lo tenemos al aire. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola, un saludo, Cami, para vos y para toda la audiencia ahí de Santa Rosa. Bueno, ¿cómo estás, Rodri? Vos sabés que la última vez que te entrevistamos, que era previo a la Fan Expo de Macachín, vos nos dijiste que tenías ahí algo, pero que no querías adelantar. Supongo que eran estas dos ediciones de la Fan Expo, ¿no? Exactamente, no estaban todavía confirmadas, pero bueno, sí, justamente este sábado 16, ya de hecho mañana nos vamos, parte del equipo, sí. En Santa Isabel, de 11 a 20 horas, se va a realizar la tercera edición de la Fan Expo La Pampa, en este caso en Santa Isabel. Y el 30 de julio, la cuarta ya en el 5 de mayo. Bien. Bueno, contanos cómo surge esta iniciativa de poder llevarlas a otras localidades de la provincia, en este caso más para el oeste. Bueno, como te comentaba la otra vez, siempre el gobernador Sergio Cilioto nos pide que descentralicemos esa palabra tan difícil de explicar y sobre todo, digamos, que nos ofrece nuevos desafíos y nuevas preguntas y nuevas maneras de hacer las cosas, que como es justamente salir, digamos, y aplicar regionalmente en territorio y localmente lo que son las políticas públicas que en general el gobierno de La Pampa lleva a cabo. En ese caso, bueno, la Fan Expo La Pampa, el 23 de abril, fue la primera justamente acá en Santa Rosa, uh-huh. Obviamente con vocación provincial. La segunda fue ya hace dos findes, el sábado en Macachín. En Santa Rosa hubo más de 8.000 y en Macachín hubo más de 2.000 personas, así que imagínate que estuvo muy... Tremenda muy linda, la convocatoria. Exactamente, fue tremenda la convocatoria y la recepción tal cual fue acá, también pasó allá. Uno es como que, digamos, entre que la planifica y ya la vivió, es como que se olvida que, digamos, muchas, te diría el 90-95% de las personas que estuvieron, por ejemplo, en Macachín, no habían visto lo que era acá, se habían visto en general algún video, pero no la conocía. Entonces, claro, continúas sorprendiendo para bien, y digamos, lo que es la recepción por parte de los jóvenes y la familia en general, y las localidades. Así que, bueno, ahora entusiasmado con Macachín y con el 5 de mayo. Todas las Fan Expo La Pampa, si bien tienen un eje central, lo que sea, hay anime, hay K-pop, hay freestyle, hay inflables, hay talleres, hay charlas, son todas distintas, porque lo que hacemos es adaptarlas, digamos, localmente. Hacemos un trabajo previo, tanto, digamos, por parte del equipo de la dirección, también con cada agencia juvenil. En este caso, bueno, fue con Macachín, ahora con Santa Isabel y con el 5 de mayo. Entonces, vemos qué juegos les gusta, qué charlas, digamos, les interesan, cuánto está avanzado, creo yo, por ejemplo, en la movida del freestyle. Entonces, bueno, como en Macachín, por ejemplo, hubo competencia de freestyle, acaba de haber exhibición de freestyle. Las charlas, si bien más de la misma, va a tener otro enfoque. Por ejemplo, en Santa Isabel hay algunos juegos nuevos. En Santa Isabel sacamos algunos que ya vimos aparte localmente, como que tanto no llamarían la atención, profundizamos otros. Digamos, hay un trabajo, digamos, de adaptación local de lo que son las actividades de las Fan Expo La Pampa. Pero bueno, digamos, la recepción y el entusiasmo y la expectativa es muy importante. Bueno, como fue en Macachín, ahora lo es en Santa Isabel, que bueno, también sorteamos los tres cubos para el viaje a Pehuenco de diciembre. Así que la gente entusiasmada, esperando también. Sí, eso pensaba cuando hoy mencionabas de que la convocatoria allí en Macachín, de no solo los jóvenes, los niños y las niñas, sino también de las familias. Lo pienso desde que del hecho de que en un pueblo, en una localidad, se realice un evento de este tipo y de esta magnitud, ya genera un entusiasmo, curiosidad y esta expectativa de decir, bueno, tenemos la Fan Expo en nuestra localidad. Exactamente. Hay mucho que lo que pasa con todo, ¿no? En un mundo tan globalizado que hay mucha información, por ahí algunos no la conocían o no la conocían así con ese nombre, porque incluso a veces se nos pasa a nosotros cosas medio como que, bueno, como no te enteraste, y bueno, nadie tiene claro la obligación de saber todas las cosas. Pero bueno, muchos la conocen, pero quienes no, la van investigando, si se quiere, y bueno, es tremenda, digamos, la expectativa y en eso se repite, el acierto en cuanto a darle protagonismo a las juventudes para en cada lugar que tengan su espacio. Nosotros, claro, como hicimos acá también, le dimos espacio, de hecho, al grupo de K-pop, digamos, de BTS. Le dimos espacio, digamos, acá fue a Phoenix, pero igual acá también lo ampliamos a las comunidades cercanas, si quiere, del freestyle ahí, digamos, a los stand locales se los busca, por ejemplo, claro, se encuentra en Santa Isabel, hay un chico que dibuja, digamos, que hace dibujos de manga y anime en general, que tiene su dibujo, entonces, de Santa Isabel, sí. lo va a mostrar, incluso en este mismo día, el sábado, va a hacer un dibujo ahí en vivo y lo va a hacer, incluso lo va a sortear entre los que estén. Entonces, se hace un trabajo de ver qué es lo que hay en cada lado, que lo sigue estando, habrá más animes, menos animes, si se quiere, y así con cada una de las cosas. Pero bueno, el trabajo y el entusiasmo está, y bueno, está. Es lindo, aparte, que te lleguen comentarios, digamos, por otros lados, si se quiere, del entusiasmado que están. Y aparte, cuando hicimos el anuncio en general de estas localidades, estaban los propios jóvenes que algunos estaban acá o están en otro lado, que sí, incluso en las redes sociales, por ejemplo, de Jóvenes en Línea, que estaban contentos que en su localidad se iba a hacer. Claro, que, ahí es está algo, también la clave, ¿no? Digo, llevar, sí, al territorio, esto que vos decís, escuchar y ver, indagar qué hay en cada localidad, algo particular, para darlo a conocer, para difundirlo y también para ya desde el hecho del pueblo, de que haya este evento, ya tiene otra connotación. Y creo que lo más importante, sí, es esto, escuchar a los niños, a las niñas y a las juventudes. Sí, y también la idea de la Fan Expo es dar un apoyo y visibilizarlo. No digo en general desmitificar, como que son de una u otra manera, claro, pero a los que están, de hecho, uno en territorio ha viajado por otras cosas que nada que ver, digamos, que, por ejemplo, un encuentro de Provida pensando en otras cosas de verano, y escuchaba a los propios integrantes, digamos, de esta localidad, del oeste en general, por ahí renegar que los jóvenes están todo el día con el teléfono, ¿no? Entonces, ya ves que digamos, el imaginario, no, en el oeste, esto y aquello, sí, hay que desmitificarlo, que, digamos, ya estamos en una sociedad globalizada y no tienen por qué, digamos, ni siquiera repetir patrones, digamos. Hay que darle voz hasta donde da, digamos, lo que le interesa a cada joven en cada localidad, en cada zona. Obviamente es distinto en Santa Isabel que en Macachín que en Santa Rosa. Pero bueno, en Santa Rosa acá vinieron, digamos, jóvenes incluso de otras provincias, no limítrofes, de la expectativa que había, y acá pasa, nos pasó en Macachín, que había gente de Pico, como Padrino Vos, o claro, sino de La Vela, o de Buenos Aires, porque se enteraron que estaban, y como saben que son las fechas anunciadas, no sé qué lo querían perder, o por ejemplo, vamos improvisando y vamos viendo también cómo está la sociedad, por ejemplo, damos la charla respecto de los videojuegos, para que entiendan, digamos, que ser gamer no es una persona obesa, sedentaria, que está todo el día encerrado con sí, en la computadora. Una luz, exactamente. Claro. Sino que hay que entrenarse, hay que, digamos, cortar, hay que tener límites, hay que gestionar las emociones y mil cosas más. Bueno, por ejemplo, en Macachín, que no estaba en la Santa Rosa, hicimos el torneo del CSGO, el famoso Counter, que uno diría. Claro, bueno, que tan juego conocido. Pero no sabés la emoción, y ahora mismo cuando lanzamos con las Olimpiadas, que ahora te les iba a comentar, sí, que también lo incorporamos, antes de incorporarme a Free Fire y vos, yo no te puedo explicar, aparte de la emoción de quienes juegan esos juegos, no, digamos, porque son ni siquiera, digamos, con algún perfil determinado, sino porque es el juego este o aquel o el otro, que ellos están jugándolo y se conectan con otros jóvenes a través del juego, y hablan con sus amigos, digamos, y no es que no hacen deporte ni nada, ni están todo el día, sino encontrar, digamos, un lugar que aparte los entienda, es muy lindo, en realidad, porque se emociona. Vos me entendés, ¿viste? Cuando una persona te cuenta algo emocionado. Porque le gusta realmente. Bueno, de lo que te gusta, bueno, es lo que está pasando, tanto con eso, con la FanExpo, sino ahora con la Olimpiada, con los 11 juegos que largamos y que, bueno, está el Counter-Strike entre bien. Ellos, está el Minecraft, está el Free Fire, está el Fortnite, pero mantuvimos también el truco, mantuvimos el Tutti Frutti, el Uno, y el resto de los juegos de ajedrez, digamos que son clásicos y que, aunque si bien estamos ya en una nueva normalidad, si quiere, con lo que es ya, digamos, la pandemia, con la vacuna y cuidada, lo virtual no continúa presente, incluso continúa presente como manera de llegar a todos los jóvenes directamente y que entre ellos se conecten. Y la Olimpiada, si estamos haciendo la quinta edición, es porque la siguen pidiendo incluso. Sí, también más en estos juegos en línea. Entonces, Rodri, estas Olimpiadas juveniles online, quien quiera participar, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde puede buscar la información? Nosotros siempre los derivamos al Instagram de Jóvenes en Línea LP, que es el programa de la dirección desde que arrancamos. Ya estamos con 10.600 seguidores, digo bien. Así que espero que si vos no nos seguís, Cami, que Sí, los resigo, los tengo re. Más allá de que no juego a esos juegos en línea, pero sí. Pero están esas cosas, por ahí vamos a ver si ahora para invierno incluso lanzamos a un concursito lo que son fotografía, dibujo, digamos, el resto de las cosas, el resto de los intereses, que por ahí hay gente que no quiere jugar y tiene más ganas de sacar fotos, de mostrar qué es lo que tiene o de dibujar, hay grandes cosas, o que se quiere reír de los memes, o que se quiere informar de cosas, digamos, de otra manera, digamos que lo presentamos Jóvenes en Línea. En Jóvenes en Línea hay un link ahí arriba, en ese link tienen la información de la Aprender a Gobernar, tienen para anotarse a la Olimpiada, tienen para anotarse a un montón de cosas más. Entonces, en ese link, digamos, pueden encontrar todo. Incluso están las fotos de cada una de las FanExpo, porque la subimos ahí. Y ahí van a poder incluso entrar a anotarse al ajedrez, de a uno, al chinchón, al truco, al uno, al tutti frutti, al LOL, el de a uno, ¿sí? El Clash Royale es en equipo de dos, Free Fire en escuadra de cuatro integrantes, el Fortnite es una metodología de dos contra dos, el Minecraft individual con minijuegos justamente al famoso Counter-Strike Global Offensive, el famoso CSGO, 5 contra 5, se pueden anotar. Bueno, y ahí tenemos aparte el premio que ya lo hicimos la otra vez, y ahora en diciembre vamos a viajar a Pehuenco con los cupos que estamos sorteando en la FanExpo con el ganador, digamos, los finalistas en los juegos individuales o los ganadores de la Olimpiada que se hacen entre agosto y septiembre, por eso hasta el 31 para anotarse, del equipo, y posiblemente sumemos un desafío más que no te lo puedo contar todavía, pero vos me vas a llamar en agosto. Sí, te vamos a llamar para que confirmes hay un cupo más todavía para Pehuenco con otra actividad que vamos a alargar, que estamos esperando que se confirme. Bien. Pero va a ser una actividad presencial. Bien. Pero ya te la adelanto, es una actividad presencial. Para la próxima entrevista. Lo cultural mezcla responder algunas preguntas y mezcla algo de actividad física puntual, real. Bien. Palpable, divertida, recreativa, pero muy buena. Entonces, eso va a tener tres categorías y ahí van a sumarse unos 18 cupos más para Pehuenco, que cuando lo larguemos te vas a anotar. No sé qué edad tenés, Cami, pero 25. Listo, Cami, espero que te anotes. Me anoto, listo, listo, listo. Y la Olimpiada también, de última, al truco puedes jugar. Sí, no sé jugar, pero bueno, aprenderé. Al uno sé jugar, bueno, sí, listo, sí. Mira. Ya tengo ahí para, y gano siempre. Rodri, muy bien. Te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en Primera Tarde. Invitamos a todas y a todos a que sigan a Jóvenes en Línea en Instagram, que se sumen, que se copen a todas estas actividades que siempre están realizando, siempre están en movimiento, así que desde acá apoyamos y celebramos que puedan realizar todas estas propuestas para las juventudes de nuestra provincia, y muchísima suerte este sábado allí en Santa Isabel y luego en 25 de mayo. Bueno, muchas gracias a la radio por cubrir siempre la actividad de la dirección, y te agrego algo que me faltaba. Siempre en la FANESPO tenemos la parte recreativa, tenemos la parte de encuentro en comunidades, y siempre también están en cada uno de los stands gubernamentales, tanto de juventud Bien. Como del municipio local, como de distintas áreas. Por ejemplo, va a ir, qué sé yo, cultura, va a ir la Secretaría de la Mujer, salud, como, claro, digamos, hay un programa, exacto, salud. Continúa eso, y la idea de los stands en la FANESPO continúa siendo también llegar de manera interactiva a los jóvenes, porque es esa parte sigue estando igual de presente, igual de importante también. Bien. Así que gracias, Cami. Gracias, Rodri. Muchísima suerte para el sábado en la FANEXPO en Santa Isabel. Bueno, muchas gracias. Y pautamos la entrevista para en otro momento, para agosto, que nos cuentes ahí esa primicia. Gracias, dale, dale. Rodri. Nos vemos. Listo, un saludo. Hasta luego.